La mano y de la voz de Marian Romero Day, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, Gaby, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, qué lindo escucharte. Y bueno, preguntarte por dónde vamos a andar hoy, qué propuesta nos has traído. Ay, mira, he tenido un problema porque quería proponerles como 10 cosas distintas. Pero bueno, en definitiva dije, bueno, vamos a elegir un cuento breve que está dentro del libro que se llama Las 11 miradas, que reúne los escritos de 11 escritoras. Esto ya lo he mencionado otras veces, que nos conocimos en las aulas del tiempo libre, junto con Nilda Marchesi, que conduce el grupo. Bueno, nos hicimos amigas, escribimos y publicamos este libro. Uno de los cuentos, el que voy a leer ahora, es de Graciela Kremaski. Graciela Kremaski es un punto fuerte, te diría, en las letras. Ha publicado una novela muy interesante que se llama Las Machis, que es sobre una maestra rural en la época del proceso, ¿no es cierto?, que tiene que irse y se va a Malargüe, un lugar perdido por allí. Bueno, todas las cosas que le pasan, lo que sucede, está todo muy bien contado, todo el sabor local y el aire de aquella época. Bueno, eso es la novela de Graciela Kremaski, La Machi. Pero lo que voy a leer ahora es un cuento breve. Como todos los cuentos breves, deja más a la imaginación del lector que lo que está detalladito, ¿no es cierto? Aquí las acciones están indicadas, ya lo van a ver, más por las imágenes que por los verbos activos. Así que, bueno, paso a leérselos. Bueno. Desde el título ya es así como ambiguo. Juventud, vejez. Y dice, la superficie cálida del té le devolvió una versión canela de su rostro desvaído. Levantó más la taza y se miró hasta que los ojos se le fueron juntando en el centro por la cercanía. Una red invisible ha tallado surcos en lo que fue lo sano. Ese día se recordó, sin encontrarse. Buscó bajo su piel, buceó por sus venas, llegó al centro de operaciones de la nave contenedora de su alma. Motor viejo con buen aceite que solo aúlla para adentro, sin hacer ruido, la envidia de muchos, el chiste de otros. No recuerdo si alguna vez bailó cuando el armazón era recién estrenado. Era muy tímida entonces. Los ojos ajenos la herían de muerte, los pies pegados al suelo, el cuerpo tieso, el sudor corriendo en ríos delgados entre los senos. No sé bailar, mentía. Bailaba con el pensamiento. ¡Qué mina amarga! ¿Quién se cree? El comentario le llegaba sin que las piernas obedecieran, los brazos laxos, desconectados de la fiesta que se amenizaba adentro, muy adentro. Ataraja suelto por las neuronas sin salir de la cueva. Una burla del destino, la prisión del dios en un cuerpo bello. Bailar es cosa de negros, sentenció la familia de cartones dibujados. ¡Qué verdad! Nunca dijeron algo más cierto. La noche era tibia de luna y de oleaje. La seducción de la rumba la llevó hipnótica a los brazos de un mulato viejo. No cualquier viejo, qué viejo es cualquiera, pero no cualquiera es sabio y buen bailarín. La magia de esos flacos pies descalzos que pegan en la arena arrasa con los grilletes. Ironía del esclavo que danza y libera al amo, rehén de su propio acero. Un impulso voluptuoso agita las caderas, maracas de invierno en los senos deslucidos. En la sonrisa plena se pierden los surcos que tejió la vida. No hay amanecer. Cuando el sol llega, la noche renace. En el ocaso, la mocedad se estremece vibrante de cumbias habaneras y mambos. La superficie cálida del té devuelve la versión canela de dos amarrados que bailan entre las palmeras. Bien, eso fue Juventud Vejez de Graciela Crevaz. Qué lindo, hermoso, hermoso escucharte y hermoso escuchar sus textos, Marian. Muchas gracias, Gaby. Bueno, Marian, entonces el próximo jueves volvemos a preparar ahí los oídos para escucharte. Voy a tratar el próximo jueves de conseguir autorización para leer un micro relato que me tiene entusiasmada. Bueno, pero me encantó. Vamos a ver si la autora me lo permite. Dale, bueno, dale, esperamos entonces. Muy bien, gracias, Gaby. Abrazo enorme.